Y ahora sí lo recibimos a René en el estudio de Radio Panamericana. Estimado René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, pero qué alegría, qué hermosa recepción. Qué hermoso verte, Juan, qué hermoso ver a la audiencia, al resto de sentir a la audiencia, de verlo al resto del equipo siempre, siempre firme. Felicitaciones, aparte, por las nuevas instalaciones. Cada vez mejor, cada vez estamos mejor. Como siempre, un placer también tenerte acá en el estudio, René. Y bueno, no todas las semanas por ahí se puede hacer este espacio, esta importante columna. Lo intentamos. Pero bueno, cuando se está y se puede, bueno, lo aprovechamos porque es un espacio más importante quizás de lo que uno se imagina o pudiera imaginarse. No importa, no importa lo que se puede imaginar, sí es importante estar a disposición de la comunidad, tener un espacio de consulta gratuita, de consulta accesible. Mirá, según el Colegio de Abogados, no sé si lo mencioné ya, pero según el Colegio de Abogados, una consulta jurídica sale 2 yus. Son 40 mil pesos. Hoy, 40 mil pesos. Sí, no es lo que cobra la mayoría de los abogados en el Valle de Punilla, por lo menos, pero digo, para tener en cuenta, ¿no? Qué difícil está el acceso a la justicia. Es muy difícil. El primer problema, en general, es el acceso a la justicia. Y al abogado. Ya no más al abogado, no digo a la justicia. Fíjate vos que sí, por supuesto, hemos tenido la experiencia, la hermosa experiencia de trabajar a nivel comunidad o de temas colectivos, en donde ahí sí, bueno, eventualmente habemos abogados con interés en participar y colaborar, pero también es muy limitada las posibilidades humanas de colaborar. Claro, que no se puede, no se puede. Y a la vez también como acceso a la justicia en sí. Ustedes sepan que la justicia no es gratuita. No solamente el abogado no es gratuito, digamos. Y la justicia también tiene un costo. Y a veces es interesante estar asesorado antes de entrar ahí. No, porque hay una noción de que vamos, sí, porque le hago juicio y se acabó. No. Son caros, perderlos también es caro. Si uno no analiza exactamente qué paso seguir o por dónde encarar las cuestiones, a veces se hace demasiado caro innecesariamente. Y si no se asesora bien, también se hace caro. Sí. Lo he visto mucho, es como el médico, ¿no? O sea, sí, también evité ir al médico, pero a lo mejor el remedio fue mucho más caro que un la enfermedad. Un médico a tiempo, algo preventivo, evita problemas y futuros. Y lo mismo pasa en el derecho, en los temas, por supuesto, que pueden preverse, ¿no? Hay algunas cuestiones que no, qué sé yo, hay un accidente de tránsito y bueno, eventualmente, si no hay una respuesta inmediata, hay que acudir a la justicia. Bueno, lo mismo pasa en temas de posesiones y en temas reales. Fíjate, ¿no? Vos, qué curioso este mensaje, sí, que ha enviado el municipio en los últimos días. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Dice así: a ver. Con la finalidad de reducir la informalidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes, sí, lo vi, claro, brindando estabilidad y certeza a sus hogares, en este caso, se convoca a aquellos que fueron beneficiados con donaciones de inmuebles por parte de administraciones anteriores, para que concurran por mesa de entrada del municipio a proceder al registro y al relevamiento de cada caso para su análisis. Parece algo muy raro. La situación es que se aduce gente que se ve damnificada porque ha comprado terrenos en el municipio en gestiones anteriores y ahora aparecieron los dueños. ¡Apa! O sea que entonces no lo compraron. Hay que tener presente. O llegó el dueño y se encontró un cimiento en su terreno. Claro, por supuesto. Y fue a quejarse al municipio. Ah, bien. Bueno, lo que pasa es que esas personas a quienes el municipio le donó, entre comillas, no sé por qué utilizaron esa expresión, es raro, pero suponiendo que el municipio haya donado, bueno, una donación de un inmueble no puede más que tramitarse ante una escritura pública y un registro en el registro de poseedores, en el registro de la propiedad inmueble. Evidentemente hay como una trampa, porque si el municipio donó, entonces el municipio hizo una escritura a nombre del nuevo titular, del donatario, y el donatario figura perfectamente como actual titular en el registro de la propiedad. Eso es una donación en términos de derechos reales, digamos, como debiera ser cualquier donación de inmueble, porque nadie más que el titular del inmueble puede donar. Y puedo imaginarme que el que donó en ese caso fue el municipio. Eran inmuebles que estaban a nombre del municipio, el municipio los donó, algo muy raro. Me parece que sí puede ser. Sí, perdón. No, me da la impresión de que la palabra donar no fue bien usada en este caso. No, en absoluto. Otra cosa lo que pasó. Sí, para mí hay algún tipo de asesoramiento ahí que le dijeron no pongas vender, porque el municipio tampoco podría haberlos vendido. Tampoco es donar, pero es compleja y creo que peligrosa esa expresión. Yo, si tuviera que asesorar al municipio, diría, anda borrando eso por las dudas, a ver cómo convocás. Yo, en todo caso, lo que podría expresar es, bueno, si algunas personas tuvieron contacto con funcionarios o empleados que dieron datos o le sugirieron que tomaran determinados terrenos o que, bueno, que se presenten, que tampoco yo lo haría. A esas personas yo le diría, primero consulten al abogado o escuchen esta columna. Pero claro. Y después vemos, porque no sé qué vamos tampoco a hacer. Ir a la MUNI, ¿qué va a ir a hacer a la MUNI? No, depende la, qué, depende la qué. La MUNI va a recibir cada... Y también se anuncia, la MUNI también anunciaba, en este caso se dice, esto no es... Esto es off the record, como... Sí, por supuesto. Como quien diría, se van a revisar cada caso y donde haya terrenos que... Bueno, no nadie paga, nadie alambra, bueno, se va a pasar a remate. ¡Apa! ¡Qué fuerte! Quiero aclarar también que... También para eso hace falta una serie de pasos, ¿no? Y sí, hay unos pasos. El remate, claro, no es que remato porque pongo un cartelito y de repente... Yo puedo hacerlo. Porque soy la MUNI y puedo... Claro, excepto que yo sea el dueño. Si yo soy el dueño, titular registral de los inmuebles... Puedo rematar. Si decido hacer un remate, puedo decidir hacer un remate público. Convoco, vi por ahí también un cartel, sí, algo también hubo también. Caso. No sé qué significa, quiero aclarar ese caso, debe ser diferente. Pero normalmente un remate, subasta, ¿sí? Llamado subasta también, puede ser judicial o extrajudicial. Si es extrajudicial, significa que el titular registral, es decir, el dueño únicamente, puede convocar a un remate por su cuenta. Contrata un martillero y dice, che, mira, yo quiero rematar. ¿Por qué? Porque es mi manera de vender. Claro, es una forma de vender. No es la manera más piola y no es la manera donde mejor vas a sacar el valor, porque, bueno, vamos a ver con qué te encontrás en el remate. Terminás jugado a una situación que no sabes cómo va a resultar. Normalmente no se hace. Yo no he visto nunca que se haga eso. Lo que sí he visto y sucede es que se rematen inmuebles, eso ya no es tan simpático, porque ahí no es el titular el que lo remata. Claro. La MUNI es la dueña de los terrenos, ¿no? Si es la dueña de los terrenos, bueno, no, perfectamente. No, es la dueña. Estamos hablando de que la MUNI dice, todos estos terrenos me deben impuestos. Ah, perfecto. En ese caso lo que la MUNI... Nadie paga, exacto, nadie bueno, limpia. Bien, en ese caso, si nadie paga, nadie limpia, nadie los toma... Después voy a aclarar lo que quiere decir esto de tomar. Entonces, la municipalidad lo que tiene que hacer es un juicio. En ese juicio, embargar los inmuebles, terminar el juicio contra el titular registral, asegurarse, y esto lo quiero decir entre comillas, asegurarse de que no existen terceros poseedores. Y si no se asegura él, el juez, antes de mandar el remate, va a decir, che, ojo, esto que vamos a rematar. Hay gente viviendo ahí, hay gente ejerciendo posesiones ahí, hay gente que se registró o que se presentó al registro de poseedores. ¿Normalmente se revisa eso? Absolutamente, sí. Antes del remate, no antes del juicio. El juicio arranca, ¿sí? De hecho, también quiero anunciarlo esto. No sé si lo comentamos la semana pasada, pero la Municipalidad de Huerta Grande está haciendo propuestas bastante interesantes. Moratorias. Es una especie de moratoria. Ya hablaremos, si querés, un pequeño capítulo sobre eso. Creo que es interesante. Sobre todo si alguien está escuchando y su sospecha que pueda tener deudas en el municipio, recomiendo acogerse a este tipo de moratoria, si tiene la posibilidad de hacerlo, claro, porque hay descuentos muy importantes. Y los descuentos principalmente son de intereses, es decir que vas a pagar en el 80%. Nominalmente no es nada. Claro, nominalmente un impuesto hace de 2 años era nada. Claro. Porque, digamos, lo que ha crecido, lo que ha sido... O sea, te estás beneficiando con todo lo que tiene que ver con la inflación. Además de los intereses, no es solo la inflación, pero bueno, además te beneficia de la inflación y te beneficia porque no te están cobrando el valor del dinero en ese tiempo. No es poco. La trampita ahí, y ya entramos en tema, y ahora estamos hablando de un titular o de un poseedor que está ejerciendo la posesión sobre un terreno determinado y que entre otras cosas está pagando impuestos como su manera de ejercer actos posesorios y que le conviene también desgravar el valor del inmueble. Y si hay una oportunidad de pago, le conviene también porque él va a registrar, ahí va a dejar puesto su firma, su nombre, sus constancias de pago van a ingresar a su carpeta de posesión y va a ser la manera en que él se va a plantar frente al frente a la comunidad como poseedor y frente al titular registral si alguna vez apareciera, ¿no? Entonces, es bueno para el titular, para el poseedor también. Y para el titular ni hablar. Para el titular ni hablar porque en la medida en que no pague los impuestos y esas cosas atrasadas, en algún momento puede llegar a tener justamente ¿qué? Embargo y ejecución. Es decir, es un proceso. Es un proceso judicial. Ahora, la trampa también en este caso es que si bien hay una propuesta interesante de la municipalidad para pagar los impuestos atrasados, si tenés juicios, te obligan prácticamente, es decir, no hay casi opción de pagar los honorarios, no te digo el juicio, sino los honorarios de los juicios ya iniciados, que los hay. Que están iniciados los juicios, ¿sí? Es decir, hay... Los juicios se están haciendo, aquellos que se están haciendo, sí, sí. En realidad los juicios duermen, pero están iniciados. Entonces, a lo mejor nunca te enteraste, pero tenías un juicio y te van a decir, antes de venir a pagar esa oferta del 80, ahora es el 80, hasta hace poco era el 100. Ahí ya te la sacan. No, ahí ya no te permiten entrar a ese plan si no pagaste los honorarios, que en general, bueno... ¿Son JUS también se midirán en JUS? Sí, se miden en JUS, en unidad de JUS o unidad de JUS. Y estamos hablando, bueno, depende de qué caso. Cuatro JUS, ocho JUS. Mínimo cuatro, o sea, mínimo cinco en realidad. Vamos a estar en el orden de los 100, 120 mil pesos para arriba. Ajá. Pero vos estás pagando honorarios judiciales que podés incorporar a tu carpeta de posesión si sos poseedor. Y si no, estás evitando, también eso, antes también pueden consultar al abogado o escuchar esta columna. Hagan lo que se llama pidan lo que se llama el informe de dominio. Me parece que es uno de los elementos centrales de todo esto, porque sí. Si uno mirara un informe de dominio a tiempo, quizás se evita. Exactamente, esta porque situación. También depende el informe de dominio, ¿qué es? Te muestra cómo está en el registro de la propiedad ese inmueble. Exactamente. Y ahí, si está embargado, tiene que aparecer ahí. Si no aparece ahí es porque no está embargado. Para el informe de dominio hay que ir al abogado. Ahí hay que pagar, sí, pero tampoco es tan caro. También puede ser un escribano, solamente puede ser un profesional, pero es algo que es rápido, es certero, digamos, es actual. El registro de la propiedad funciona muy bien. En menos de, sí, ahí. De poco, en pocas horas ya puedes tener esa información y por lo menos sabes dónde estás parado. No te estoy diciendo no pagues el juicio, pero bueno, por lo menos ya sabes si... ¿Hasta dónde es necesario? Si hay embargo, yo diría que sí. Es el momento de, che, ponete las pilas y cerrá ese tema porque si hay embargo, seas poseedor o seas titular registral y hay un riesgo. ¿Por qué? Porque después del embargo, ¿qué viene? Ahí sí viene el remate, ¿sí? Una vez que el acreedor, que en este caso sería la municipalidad, pidió en juicio el embargo, que lo ordenó un juez, eso queda registrado en el registro de la propiedad e inmediatamente después se pasa a subasta, que no solamente tiene que ver con la subasta y la posibilidad de que ese inmueble pase a nombre de otro que compra en subasta. Y ese que compra en subasta va a ser un comprador nuevito, ese viene por todo. Viene con ganas. Y ese viene con ganas porque ese lo compró, aparte se pagó por el inmueble un valor importante, va a ser un valor de remate, el valor... digamos que surge de una puja de entre distintos interesados, entre comillas y entre paréntesis, también hay todo un juego, hay una mafia ahí. Se busca que los negocios... Es un negocio, pero bueno, pero también está dentro, es un negocio, bien carancho. Pero son la gente, son las reglas del juego también. Sí, sí. Ahora, no pagó el poseedor, no pagó el título, no pagó nadie. Está el embargo. Si no fuiste al abogado, anda a ver o escuchá esta columna, sacá el informe de dominio. Mirá, si ya hay embargo, bueno, empezá a pensar qué hacer, porque tampoco lo va a dejar hasta que todo eso explote. Y quizás cuando ya haya remate y se haya rematado el inmueble, por ahí va a ser un poco tarde. Porque el titular nuevo va a estar nuevo. Ese va a querer acceso a su tierra. Por más que haya poseedores, ese titular ya estudió la situación del poseedor, ¿sí? Porque se han mandado los oficios al registro de poseedor y demás, y va a saber si ese poseedor tiene o no una capacidad para resistir lo que se llama la reivindicación, que es el juicio que hace todo titular al poseedor. Entonces, ahí puede ser que madure, si sos poseedor, ese juicio eventual de reivindicación y te encuentres frente a un problema serio. Alguien que te venga a sacar, digamos. Ya con título. Ahora, claro, si un municipio asesora a una persona que llega, alguien que llega de otra provincia, puede ser de Santa Fe, de Corrientes, de Buenos Aires, llega y averigua por terreno, le dice, mire, estoy viendo un terreno, se debe impuesto, no se debe, puedo pagar, etcétera. Si el municipio, antes de señalar, hiciera este informe de dominio, No, el municipio... ¿No sería un asesoramiento quizás más certero, más eficiente? Lo que pasa es que el municipio, esa no es la función. No debiera ser la función de ningún municipio estar señalando cuáles son los inmuebles que adeudan. Pero el municipio eso necesita, no lo hace el municipio de manera oficial. No, está perfecto. En todo caso, bueno, que vea la manera, digamos, de indicar, mire, señor, vaya y asesórese o busque por su cuenta. Pero si el municipio está indicando... Está en un juego, digamos, límite, en lo que se llama exacciones ilegales, ¿sí? Es un delito. Es decir, aún cuando el municipio como tal no lo está haciendo. Si lo hace alguien, puede ser un funcionario o un empleado municipal. Es que eso también es parte de una demanda política de gran parte de vecinos del pueblo que nunca tuvieron acceso. ¿Cuándo vendrá un intendente que no? No hay ningún... Hay una idea de que el intendente tiene la potestad... De ninguna manera. La facultad para... No, de ninguna manera. No, de ninguna manera puede hacer eso. Me parece que no corresponde. No se lo recomiendo hacer a ningún intendente. Tampoco a los funcionarios. Sí puedo sugerirles que si quieren hacerlo, o vayan a algún estudio, o vayan a alguna inmobiliaria. O escuchen la columna. O que escuchen la columna. Lo que pasa es que tampoco en la columna vamos a estar diciendo, ah, sí, tal lote, tal lugar. Eso no corresponde. Yo personalmente no señalo nunca. A mí no, claro. Normalmente me viene a ver el cliente cuando viene por primera vez. Me dice, che, mirá, yo estoy viendo que este lote está sin alambrar. Ese es un dato importante. Veo que está Tiene basura, tiran la basura a los vecinos. Tiran la basura ahí, está sin desmalezar, está justo al lado de mi casa, o no sé, me interesa. Bueno, ahí se empiezan a hacer muchos análisis, ¿sí? Entre esos análisis que se hacen, puede ser el informe de dominio, porque el informe de dominio me va a decir quién es el titular registral, exactamente quién es el titular registral, en qué fecha lo compró, si tiene embargos, si no tiene embargos, si tiene gravamen de otra naturaleza, si hay varios dueños o un solo dueño, cuándo lo compró y de qué lugar es el dueño o el supuesto titular registral. Analizamos los impuestos. Es decir, bueno, a ver cómo está pagando, si está en rojo en deuda, si tiene juicios por todos lados. Es decir, yo hago ese análisis con el cliente que me viene a ver por un lote. No me voy a hacer, y no corresponde ponerse a ver lotes, porque me parece que esa es otra función. Si la quieren hacer, que le haga un inmobiliario. Es muy difícil hacer, es que nadie tiene posibilidad de hacer eso, excepto que vos tengas de vista algo. No sé si me explico. La realidad, esto es interesante de los derechos reales y de los derechos de las posesiones. Es un vínculo entre el derecho y la realidad. Claro, la realidad claro. No es ajena, porque yo también puedo ver en mis papeles cosas muy claras, muy orientativas sobre un inmueble que pueda estar en situación de abandono, pero cuando voy hay una familia viviendo, construyeron, digamos, tienen años ahí. La realidad me dice otra cosa. La realidad es importante, no hay que subestimarla, digamos, es muy importante la realidad. Incluso después como poseedor también, la realidad y lo que hagas también es importante, no es sentarse en una computadora a pagar impuestos, porque eso lo puede hacer cualquiera, entonces ni siquiera es considerado un acto posesorio en sí, ¿no? Entonces... Hay que tener en cuenta varios aspectos, así como hace el médico, digamos, ¿no? Que dice, bueno, hacemos una radiografía, bueno, vamos a tomar esto, vamos a ver qué pasa. Diferentes lugares donde sacar. Analizamos la cosa completa. El municipio tiene una información calificada, porque tiene la base. Privilegiada. Privilegiada, tiene la base. Por eso digo que está rayando en el delito, porque está utilizando esa información privilegiada de terceros. Porque la información del pago de mis impuestos es mía y del municipio, no es de nadie más. No tiene por qué estar dándosela a tercero. Dándosela, digamos, puede dejar ponerla a disposición. Por ejemplo, rentas, que tiene un sistema muy eficiente, muy avanzado, tiene hoy a disposición de la comunidad toda la información. Catastro tiene la información. Sí, Catastro Online. Catastro Online, vos podés buscar si querés, incluso podés ir por un mapa y mirar tal lote y sacar la información si querés. Y está, es gratuito y de acceso público, o sea, solamente tenés que saber cómo hacerlo. ¿No? Pero bueno, tendrás que hacerlo. Es como un estetoscopio, está a disposición de la gente, va a una farmacia y lo compra, nadie le va a prohibir comprarlo. Después, tiene que ver qué hace con eso, digamos, y cómo lo usa. Bueno, es más o menos lo mismo. Entonces, y está, de alguna manera se busca alentar de que la actividad inmobiliaria no se estanque. Que, está perfecto. Que no haya terrenos que nunca nadie pague, no pasa nada. Es que esa es la razón de ser, Juan. Claro. Esa es la razón de ser de las posesiones. Los municipios necesitan recaudar impuestos. Es la razón, no solamente recaudar impuestos, tiene que haber una movilidad en las relaciones inmobiliarias. No puede ser una cosa estancada. Estamos hablando de loteos de hace 80 años que nunca nadie vino a reclamar. Exactamente. O que nadie vino a usar. Porque la posesión corresponde, en primer lugar, al titular registral. Pero si el titular registral no la ejerce, y la ejerce un tercero, el derecho civil de la nación le da el derecho de la posesión, la posibilidad de poseer, incluso le abre la posibilidad de que se convierta en titular registral. Después de 40 años... No importa, no 40, mucho menos que eso. Pero hay que hacer las cosas bien de entrada, si vos la querés hacer bien. Se puede hacer así nomás. Pero lo importante es ir a un estudio jurídico o escuchar esta columna y te ahorrás la consulta y empezar a hacer esos... Si vos vas a empezar de cero, empezar a hacer esos actos de manera consciente, clara, con una estrategia. También podés hacerla sin ninguna, pero seguramente... Bancate como la acá pelusa. No pasa nada. Lo que pasa es que acá la relación tiene que ver con... Es la relación del tiempo con el derecho. Entonces, tenés que ver la manera de que ese tiempo valga bien. Entonces, hacer las cosas bien de entrada te va a ahorrar un montón de problemas y te va a hacer ahorrar un montón... No te va a hacer ahorrar tiempo. Te va a hacer valer mucho mejor ese tiempo que vos no lo podés hacer valer para atrás. La columna de René Ambler, todos los lunes a esta hora, nos sacamos dudas, conversamos. Anímese la audiencia a hacer preguntas, estamos a disposición. Puede ser de temas posesorios, podemos encarar otros temas también que sean... Hay de todo. Para que estén vinculados, por supuesto, también podemos hacer otros temas. Pasa que, vamos a ver hasta dónde podemos abarcar. A nosotros nos interesa abarcar por acá, que me parece que es algo muy actual. Ya, por ejemplo, el dato de lo que se está pasando con la municipalidad, con esta moratoria, con esta... me parece importante que lo sepa el vecino. Hay mucha plata para ahorrarse, entre comillas, y muchos problemas para evitarse también. Así que bueno, está bueno llegar a la comunidad para que esté bien, bien consciente con esta información. Estimado, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Juan, gracias a la audiencia. René Amsler, abogado. Consultas al 3412 143290. Correo electrónico renegermanamsler@gmail.com. René Amsler, su abogado de confianza en el Valle de Punilla.